sí, que trabaja en una escuela de para hipoacúsicos. ¿Qué más? A toda la gente de la parrilla de Chipi, ahí en la calle Boedo y Quito, justo en la intersección de Quito con Boedo, que estuvimos antes de venir para la radio. Y están Gustavo, el Tano, decime si me olvido, Roberto, a toda la gente. Y además a una compañera venezolana que está trabajando ahí en la parrilla, que se llama Mili. Así que le mandamos un abrazo y un saludo grande a todos. Hoy vamos a hacer un recorrido en este tiempo que nos queda, de básicamente tres cantautores italianos, que para eso está José acá, que es el entendido, porque además él es italiano y vivió años en Italia. Así que José, todo tuyo el micrófono. Bueno, buenas noches. Elegí tres cantautores italianos, todos nacidos prácticamente al mismo momento, 1939 y 1940. Se llaman Fabrizio D'André, genovés, o sea, ligure, ceneise, Giorgio Gaber, nacido en Milán, hijo y descendiente de croatas. Su verdadero nombre es Giorgio Gaber Sic. Bueno, conocido como Giorgio Gaber. Y Francesco Guggini, nacido en las cercanías de Módena, en la Emilia-Romagna, la zona roja de la Italia de la posguerra. Los tres nacieron en el inicio de la Segunda Guerra y se formaron culturalmente, política y socialmente en los años 60, y vivieron su juventud y su formación en un momento muy importante de Europa, que fue los fines de los 60, el mayo francés, las revueltas estudiantiles, la revolución sexual, los movimientos contraculturales. Los tres, desde distintas formaciones, entendieron algo que para mí es muy importante, que preludiaban de alguna manera el primer movimiento o la primera generación donde la juventud era centro y fue importante para la sociedad. Para el capitalismo fue el primer momento donde el joven fue sujeto de consumo. En dos sentidos, como consumidor y como consumido. ¿Por qué? Porque se le dio forma y medios para entrar en la sociedad de consumo y a su vez ser consumido por esa misma sociedad. Estos tres personajes de los cuales vamos a hablar y escuchar algunos de sus temas, entendieron eso, ¿no? Consciente e inconscientemente. Y su respuesta fue el rechazo a este modelo que le proponía la sociedad, de determinadas distintas maneras. Su rebeldía era como un contrapeso a esta forma en donde la sociedad los quería integrar. El primero que escuchamos un tema inicial es Fabrizio D'André, que es una persona de la alta sociedad genovesa, que dedicó mucho de sus temas. Se me cayó una hoja. Y su rebeldía, ¿cómo la encaminó? La encaminó entrando en los temas comunes de la época, sino en los márgenes, en los marginados, los rebeldes, las prostitutas. Y el tema que escuchamos, Bocca di Rosa, está dedicado a una prostituta. El tema dice, ¿puedes dar más o menos una idea de lo que dice la canción? Sí, en realidad él dice esto: hay quien hace el amor por aburrimiento, hay quien lo hace por profesión, pero Bocca di Rosa, que es esta prostituta que habla, lo hace por pasión. Ella fue presa por combatir. La pasión es para combatir el orden constituido. Como dice la canción, es como una virgen en primera fila. Y une dice Dandre, el amor sacro con el amor profano. Uh-huh. Y además acá hace una referencia a un famosísimo cuadro de Rafael que se llama así, Amor sacro y amor profano. O sea, es una persona que tiene un nivel cultural importante, sí, y lleva esa formación y ese, que fue el primer momento también del humanismo, que fue el Renacimiento, a un nuevo Renacimiento, aunque sea por oposición, a la posguerra. José, tenemos una llamada telefónica de un amigo en común. Bueno, le escuchamos. ¿Ya está en línea? Hola, Leandro. Hola, Luis, ¿cómo estás? Acá estamos con José y con un amigo, con Sergio. ¿Qué tal? Buenas noches a Sergio y a José. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Agotadísimo, recién acabo de llegar a casa, así que voy a tocar un poco de oído, porque la verdad que no tuve tiempo de preparar mucho material. La operaron a mi vieja y estuve todo el día en la clínica. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo salió la operación? No, salió muy bien, salió muy bien. Me alegro. No, en realidad fue ayer, pero bueno, me quedé los dos días cuidándola, estoy realmente agotado. Mandar un abrazo de mi parte a tu mamá. Bueno. Escuchamos. Mañana ya la traemos para casa. Bueno, Leandro, contanos un poco cómo te fue en Chile. Ah, en Chile, bueno, realmente algo fue excepcional, muy lindo. La experiencia fue hermosa. A mí me gusta hablar con esa generación de jóvenes. Estaban todos entre los 14 y los 16. Sí, vi una foto que te sacaste. Sí. Previo a ingresar a la universidad, y era un programa de fomento lector, a ver si se podía entusiasmar alguno de estos púberes con la lectura, porque bueno, se quejaban que en Chile no se lee mucho, pero nosotros no le damos muy en saga, ¿no? No, la verdad que no. Y a mí me gusta, no sé, tengo muy buena relación con los pibes de esa edad. Se dio una charla muy linda, las dos charlas que se dieron fueron muy muy muy lindas, muy enriquecedoras. El tema es que hay que mantener, porque duraban casi dos horas, y eso es otro problema. ¿Cómo haces para que se queden en sus lugares? La atención. Dos horas prestando atención a un tipo que habla de literatura, de leer, cuando ellos están con los teléfonos. Eso es casi una proeza, te diría. Se hizo en un momento se metió una de las maestras que los había traído y les pegó una cagada a pedos, pero no, fue muy lindo. Siempre hay algunos en los que prende más la semillita, ¿no? Y cuando terminé de dar las charlas, siempre se acercaban 5 o 6 que habían quedado muy muy enganchados para pedirme recomendaciones de lecturas y cosas. Uh-huh. Y generalmente eran más las chicas que se enganchaban con... No. ¿Cuántos días estuviste? No, estuve 4 días. Uh-huh. Dos charlas en un centro de extensión universitario de la Universidad de Talca, en la región del Maule, la región de donde se hacen todos los vinos. Sí. Ah, bueno, ya me contaste. Ya te contaré. Te estuviste depredando ahí unas bodegas. Después, bueno, también fuimos a participar a un programa de radio que depende de la universidad también. Y bueno, yo no me esperaba una recepción tan tan cálida. Había realmente, en la puerta del centro de extensión de la universidad habían puesto una especie de banner, de una bandera, pancarta ahí con mi nombre, llamando a la reunión abierta a todo público, porque también vinieron algunos que no eran alumnos de las escuelas que vinieron. Yo la verdad que cuando vi eso me quedé como, bueno, parece que... me saqué una foto ahí porque no lo podía creer. Pero bueno, no fue una experiencia hermosa. La primera vez que se hace, el año que viene seguramente van a invitar a otros escritores. A mí, yo voy a repetir porque de alguna manera me encargaron reclutar colegas para llevar el año que viene. Así que, bueno, se armó un lindo proyecto, la verdad que se armó un lindo proyecto y estaría muy muy bueno traer algo parecido de este lado de la cordillera, pero bueno. Vos sabés que te está escuchando Sergio, que Sergio es actor, y además me contaba José, es amigo de José, yo lo conocí ahí en estos días, allá en la parrilla que vos conocés en lo de Chipi. Fue actor de varias de las películas de Agresti. Ah, mira vos. Sí, sí, sobre todo las primeras que trabajó en Holanda, ¿no, Sergio? Sí, en Holanda hicimos 2 y en 3 veces. Además es actor, director de teatro, así que bueno. Perdón. Ah, bueno. Algún día vendrás por la parrilla y lo conocerás personalmente. Sí, perdón. Sí, me encantaría. Justo estaba, yo como hoy me habías dicho que ibas a hablar un poco del anarquismo en la música. Pero y acá, en la acá me quieren decir algo de la cabina operadores. No, que es muy loco lo de Agresti. ¿En qué películas saliste? ¿Saliste en la más emblemática de él, que es Una noche con Sabrina Lobo? No, sí, bueno, con Agresti hice 7 películas, 4 como coprotagonista. El amor es una mujer gorda, El acto en cuestión, Buenos Aires viceversa, El hombre que ganó la razón, Una noche con Sabrina, que hice una participación porque había estado un poco enfermo, y El viento se llevó lo que. Son las 7 películas que hice con él. Esa fue la última película que vi de Agresti. Y una carrera bastante vasta. ¿Y qué pasó con esa relación? ¿No se dio a hacer más películas con él? No, Agresti reside en Holanda y ahora está trabajando en Hollywood como libretista y dirigió a Sandra Bullock. Claro, dirigió La Casa del Lago. Y ahora creo que acaba de dirigir o trabajar a hacer algunas cosas con Al Pacino. Claro, La Casa del Lago fue la que hizo Sandra Bullock y Keanu Reeves, si no me equivoco. Exactamente. Mirá qué loco. Y yo no hablo el inglés tampoco. Bueno, se puede aprender. Todo lo que hicimos lo hicimos en español, a pesar de que filmamos 3 veces en Holanda. ¿En Holanda han filmado? ¿Qué filmaron? En Holanda hicimos en el año 92 el acto en cuestión. Y después fuimos a 2 veces, en 2 oportunidades. Hicimos una parte en diciembre, otra parte en 92, y en febrero-marzo del 93 terminamos el acto en cuestión. Y en el 98 fuimos a terminar El viento se llevó lo que se hizo acá en la Patagonia, en Chubut, en una coproducción internacional con Jean Rochefort. Jean Rochefort y Ángela Molina. Dumont, Vena. Jean Rochefort, que hizo una deliciosa película, El marido de la peluquera. Sí. Excelente película. Ah, sí, hermosa película. Me enamoré de esa película. No, yo no la vi. O de la peluquera. Leandro, ¿sí? ¿Qué no puedes decir del tema del maridaje entre el anarquismo y el tango? Ah, bueno, de eso un poquito puedo hablar. Dale. Agarré un cachito de lo que estaban hablando. Recién, pero no me animo a meter la cuchara ahí porque no soy, toco totalmente de oído. No, yo pensaba en rescatar un poco la figura de José González Castillo, tal vez el tanguero más anarquista o el anarquista más tanguero que tuvo nuestro país, ahí vecino de tu barrio. Vecino de radio, fundador de la Peña Pachacamac. Claro, legendaria. Legendaria peña. De una peña de la década del 20, donde está ahora la dirección de, al lado del cine Cuyo, donde está el museo del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, claro. Bueno, él es una figura enorme dentro del tango y también en el teatro, porque ha escrito muchas obras. De los tangos más famosos, en realidad, en lo que se refiere a la composición de tangos, el hijo, después Cátulo, porque hay que decir que era el padre de otro personaje legendario, que fue Cátulo Castillo, digamos que lo superó tanto en cantidad y creo que en calidad también, porque escribió mucho más tangos que él, pero la labor de José González Castillo fue mucho más heterogénea. Él no era solo un letrista de tango, también escribió mucho para teatro. Bueno, trabajaba de panadero, fue parte del gremio de los panaderos, que lo organizó en la zona. Trabajó un solo día como vigilante, no sé si ese dato lo tenía. No lo tenía. Sí, le pagaron, hay una anécdota, esto fue real. Lo contrataron y le pagaban 5 pesos por día, creo. No. Y el primer trabajo que le encargan es ir a un desalojo, en un conventillo, una familia que no podía pagar más y él tenía que ir y bueno, se encontró con una realidad realmente pasmosa. Fue una contradicción. Estaban en la más absoluta miseria esta familia que iban a dejar en la calle y se quedó, bueno, una contradicción moral enorme para él y terminó dándole los 5 pesos que le habían pagado a la familia para que pague la deuda del conventillo y el mismo día dejó de trabajar de vigilante. Porque dijo que no podía hacer eso. Uh-huh. Después con un amigo habían abierto una peluquería también. Sí, eso sí sabía. Por ahí por la zona. Sí. Y parece que el local era muy grande y tenía unas piezas en el fondo y él se levantaba a toda la gente que dormía en la calle para llevarla a dormir ahí. Hasta que tuvo unos entredichos con el compañero, con el socio. Uh-huh. Porque decía, el otro le dijo que le llenaba de vagabundos el bulín todas las noches. Vos sabés que en ese mismo Boedo estaba la editorial Claridad, ¿no, José? Boedo 700 y sí. pico, Estados Unidos. Todavía está la placa en la puerta. Y hace poco que... Ah, mirá. Hace poco el director de Desde Boedo, el periódico Desde Boedo, publicó un libro el año pasado sobre la historia de la editorial Claridad. Muy interesante. Qué bueno, no sabía. José, ¿por qué no nos contás un poco de qué venía la editorial Claridad? ¿Cómo se formó? ¿Cuál era el objetivo? Y también hace 2 años creo, la editorial de la Universidad de Rosario publicó una biografía de José González Castillo. Ajá. Muy completa, no me acuerdo ahora el autor, no me viene a la memoria, pero me acuerdo que la vi en la Feria del Libro, en ese momento no me daba el presupuesto para comprarla, pero la estuve hojeando y pintaba más que interesante en un libro de unas 500 páginas, porque bueno, es un personaje que tiene un montón de aristas para aprovechar y para sacarle el jugo hasta lo último. José, ¿por qué ahora, José, nos podés contar un poco de cómo es el origen de la editorial Claridad? La editorial Claridad fue antecesora al grupo Boedo. La editorial Claridad fue formada por un grupo de militantes sindicales anarquistas que trabajaban en, fundamentalmente, en curtiembres que venían del lado sur, del lado de Pompeya, y algunas textiles. Uh-huh. Armaron determinadas agrupaciones, luego se agregaron otros sectores comunistas y socialistas, y entre ellos... ¿Cómo se llevaban? Bueno, en ese momento bien, o por lo menos no tengo noticia de que haya problemas. Por lo tanto, formaron una editorial con intelectuales que fueron luego los que formaron el grupo Boedo. Uh-huh. Los más reconocidos fueron Elías Castelnuovo, Álvaro Yunque, uh-huh, alguien conocido como César Tiempo, César, cuyo verdadero nombre apellido era Zeitlin. Uh-huh. Intervino en alguna parte, aunque venía de otro lado, Raúl González Tuñón. Uh-huh. Y su hermano Enrique González Tuñón. Y desde ahí editaron los primeros libros de ese grupo de escritores y también el primer libro de Roberto Arlt. Uh-huh. Que en ese momento trabajaba como periodista en el diario El Mundo, que estaba en Río de Janeiro y Bartolomé Mitre, y donde Bartolomé Mitre cambia de nombre. Y una de las características era el precio de los ejemplares, era para que los trabajadores tuvieran acceso a la lectura. Exactamente, el precio era más, el 50% de lo que editaban lo regalaban en las puertas de esos talleres, o curtiembres o fábricas textiles que estaban por Boedo, Parque Patricios y esa zona que llegaba casi hasta donde estaban los talleres Bacena, luego, digamos, zona de Montserrat, San Cristóbal. Y bueno, y fue un movimiento muy importante que duró varias décadas, ¿no? Luego fue, bueno, con el peronismo eso tuvo una crisis, división de algunos que apoyaron al peronismo, otros que no, y se diluyó un poco su influencia, que fue rescatada históricamente muchos años después. Sí, Leandro, te escuchamos. Ah, no, estaba escuchando muy interesado a José. Sí, había un momento medio... de ebullición cultural en la época que estamos. Incluso llegó a existir algo que se llamó la Universidad Popular de Boedo, que sí. funcionó durante casi 20 años, creo que uno de los fundadores fue José González Castillo. Uh-huh. Bueno, difundiendo cultura entre la gente que pertenecía a las clases menos favorecidas, ¿no? Uh-huh. Se enseñaba inglés, que González Castillo lo había aprendido porque estuvo viviendo en Chile y trabajando de corredor de vinos, justamente, y trataba mucho con ingleses. Entonces, lo poco que aprendió lo enseñaba también en esta universidad de Boedo. Entre otras carreras, si se quiere llamar carrera. Pero bueno, en la labor cultural estuvo siempre metido. Y después, esto de la Peña Pachacámac. Pachacámac. Creo que nace en el 32. ¿Sí? No, es del 20 y pico, segunda mitad de la década del 20. Ah. Y duró prácticamente 2 o 3 años nada más. Creo que duró hasta 1929. Ah, yo pensé que era un poco posterior. No. Bueno, y ahí también. Pues todo eso después no sobrevivió al golpe del muro. Dibujo y pintura, de música, de poesía, de declamación, bueno, eran una especie de precursores de los talleristas de hoy en día, ¿no? Además, esas organizaciones tenían todos elencos teatrales, ¿no, Sergio? ¿Tenés más o menos una data sobre esa historia? No. Bueno, las agrupaciones, generalmente esas agrupaciones tenían su elenco permanente y la formación cultural del trabajador era un objetivo fundamental. En donde estaban había una biblioteca, se abría una biblioteca, claro. Había un grupo dramático, sí, permanentemente, o sea, viste, eso desgraciadamente cambió mucho con el tiempo, pero bueno. ¿De qué década estás hablando? Década del 20, 20 hasta el 30, hasta el golpe de Uriburu. El golpe de Uriburu fue un mazazo contra todo esto, hay un corte previo a lo que a la conflictiva que vos planteas, José, con respecto al peronismo. En el 30 prácticamente ya el movimiento anarquista ya no era centro o núcleo ideológico de la clase trabajadora. A partir del 17 hubo muchas divisiones, hubo anarquistas que se hicieron comunistas. Si bien hubo lo que se llamó en una época el anarcocomunismo, el anarquismo tuvo bastantes variantes, el anarcosindicalismo. Claro. Como si donde había un anarquista o donde había dos anarquistas, había mucha división, desgraciadamente. Bueno, Leandro. Bueno. Gracias por el aporte. No sé, tal vez ya los conozcas, pero también te quería recomendar un par de nombres que se encuentra algo de material en las redes. Dale. De payadores anarquistas. Ah, mira. Ah, claro. Uno de los más famosos fue Álvaro Casquero, uno que había nacido en La Pampa. Y también Juan Martín Castro, que era conocido como el payador rojo. Y él era de Merlo, creo, si no me equivoco. Y un uruguayo, que era Carlos Molina, también, muy famoso. Y uno que hay una canción, bueno, una especie de payada, unas décimas, que seguramente te van a interesar mucho cuando las escuches, porque está en YouTube, es del año 1906 la grabación, y el payador se llamaba Sócrates Fivoli, y esta payada se llama Canción Proletaria. Ah, sí, la escuché. Lo dejo como recomendación. Esto, si alguien no conocía estos nombres, puede bucear un poco en las biografías y en las obras de estos payadores anarquistas. Bueno, gracias, Lea. Te esperamos el viernes que viene. Sí, el viernes que viene vamos a estar. Un abrazo, Leandro. Estos dos últimos días fueron una locura. Si querés, nos encontramos en la parrilla antes de venir para acá. Dale. Dale. Hablar. Un abrazo. Te mando un abrazo enorme, Luis. Un abrazo a tu vieja también. Abrazo ahí a toda la gente de la radio. Bueno, gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias. Un abrazo. Leandro Alba, poeta, amigo de Temperley, que está ya se ha convertido en un poeta trasandino, invitado por esta gente de la Universidad del Sur de Chile para un proyecto de fomento de la lectura en los pibes, ¿no? Que nos decía el director el que convocó al movimiento este en Chile, que en Chile es un problema el tema de la lectura, o sea, no lee nadie. Él dice, los jóvenes no leen, y yo le pregunté, ¿y los adultos? Y él me dijo, tampoco. O sea, y acá también, acá es muy grave el tema de la lectura. El último censo que se hizo arrastrando esa cuestión, Dice que cualquier cantidad de gente que no lee ni un solo libro al año. Así que bueno. José, somos todos oídos. Bueno, no sé, ¿con qué seguimos? ¿Crees que pasemos un tema? Bueno, pasamos un tema de el autor milanés Giorgio Gaber, que se llama La Libertad. ¿Tenés el tema La Libertad de Giorgio Gaber? Bueno, dale con ese. Bueno, después voy a... A decirnos un poco de qué se trata la canción. ¿Antes o después? Después, dale. Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia. Ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare. E nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Este tema, ahora sí, dale, se llama La Libertad, que es un tema creo que fundamental en cualquier ideología anarquista. Creo que es lo que lleva a la creación del movimiento. Y no anarquista también, permitime la introducción. Más bien, pero para los anarquistas es fundamental. Lo que voy a leer acá es solo el estribillo de esta canción. Primero lo leo en italiano, donde lo escribió el milanés, y luego lo traduzco al español. Dice, la libertad non è stare sopra un albero, non è anche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà e partecipazione. Quiere decir, la libertad no es estar arriba de un árbol, no es estar en otro lado, ni tampoco el vuelo de un moscón, de una mosca. La libertad no es un espacio libre, la libertad es participación. O sea, la libertad no es un acto individual para

que salpican el presente y la mierda pestilente que trepa por nuestros pies. ¿Qué fue de los cantautores? De los muchos que empezamos, de los pocos que quedamos, de los que aún resistimos, de los que no claudicamos. Aquí seguimos, cada uno en su trinchera, haciendo de la poesía nuestro pan de cada día. Siete vidas tiene el gato, aunque no cace ratones. Hay cantautor para rato, cantautor a tus canciones, zapatero a tus zapatos. ¿Qué te pareció, Sergio? Hermoso, me encantó mucho. Además, muy bien dicho. Muy bien dicho, ¿no? Y de alguna manera es el espíritu de lo que estás describiendo vos y analizando vos, sí. No sé, con respecto yo a los cantautores tengo, italianos. Sí, pero no es una crítica, sino una observación sobre eso. Creo que el tema no es que... el cantautor es una expresión de un momento histórico donde había algo que decir. La decadencia del cantautor no es solo porque faltan quien hable de esa manera, porque desde los 80 adelante no existió, sino porque el proyecto o la forma necesaria que impulsaba eso y que le daba sustento real, desapareció. Por lo tanto, no desaparecieron los cantautores porque no hubo más, sino porque no tenía sentido que existan. Por lo tanto, las formas de expresión de las nuevas generaciones tienen que ser otras. No neguemos a los cantautores, pero no van a volver si no cambia la realidad y vuelve a haber un proyecto en la conciencia de la gente. Puede haber alguno individualmente, pero antes, cuando un cantautor se subía en escenario y cantaba, había millones que entendían y estaban en sintonía con esa expresión poética, artística, musical, política y cultural. Hoy no, por lo tanto sería anacrónico que vuelvan a decir lo mismo. Nosotros lo analizamos históricamente y a los de mi generación nos sigue emocionando, pero a un pibe de 20 años no, porque necesitan otra expresión. Porque no existe el proyecto ese. Fue destruido. Eso es otro análisis. ¿Por qué fue destruido? No existe un proyecto que aglutine a la mayoría de los jóvenes detrás de algunas ideas, no digo ideales, algunas ideas o algunos conceptos. Por lo tanto, está bárbaro, pero un poco nostálgico para mi gusto. Pasiones tristes o pasiones alegres, ¿no? Como decía Spinoza. Exactamente. ¿Por qué no nos hablas un poco qué significa para vos y qué significa para todo este movimiento Fabrizio D'André? Bueno, Fabrizio D'André creo que, digamos, no es muy conocido en la Argentina, pero creo que es el cantautor poéticamente, culturalmente, más importante de la Europa. Él es de origen genovés, de una familia muy, muy bien pensante, una familia casi de la nobleza. Y nació en el año 39 o 40 en Génova. 40, bueno. Se educó en los mejores colegios genoveses y se opuso a la formación de su familia. Fue muy influido en su origen por el movimiento, llamémosle, de cantautores franceses, Brel y Brassens fundamentalmente, pero le dio otro giro. Y también por Leo Ferré, que hay un par de fotografías con él. Sí, bueno, con varios. Sí. Luego con Bob Dylan, y sí. Etcétera, etcétera. Pero digamos, en el principio. Pero lo que le agregó, cosa que hicieron algunos, no los quiero comparar, pero acá lo hizo León Gieco. León Gieco una vez le dijeron que si vos querés ser como Bob Dylan, no tenés que hacer folk yankee como sus primeros temas, sino tenés que hacer lo que hizo él, buscar en las raíces de su pueblo. Entonces, D'André buscó en la música, pero antiquísima, hasta medieval, de esa zona, de la Liguria, los eneises, los genoveses. Además cantó en lengua... En su dialecto. Sí. Bueno, los sardos, Sardenia está

llevarlo a la muerte o no. Pero no puede pensar. Lo único que puede hacer es acelerar. El que hizo la canción lo interpreta de la siguiente manera. Dice, ¿va hacia dónde? ¿Hacia la muerte o hacia el futuro? No se sabe. En un momento dice este maquinista era un militante de base, no era un dirigente de una agrupación anarquista. Y en un momento dice, la bomba proletaria ilumina el aire y lleva la llamarada de la anarquía. Y desde esa manera se va, se entrega y se va, y sabiendo que muere, choca, le desvían la vía, no frena, sigue adelante y muere. Muere él solo, no mata a nadie. Yo estaba pensando, ahora hay una película italiana sobre los ferrocarriles, ¿no? Sobre un... Sí, hay muchas. Hay unas cuantas. Todos sabemos que el movimiento de obreros ferroviarios es importantísimo en la historia del sindicalismo mundial. Es cierto. En Italia, fundamentalmente, en México. Y en la Argentina también. En Gran Bretaña fue muy importante para frenar la privatización de los trenes cuando lo que se estaba haciendo era... ¿En Argentina estás hablando? No, en Inglaterra. Generar un sistema defectuoso justamente para forzar a su privatización. Y fue uno de los pocos servicios que Thatcher no pudo privatizar, el de los ferrocarriles. Bueno. Y bueno, aquí en Argentina ni hablar. Bueno, por eso digo que digamos que siempre tuvieron una organización muy importante y resistieron a todos los intentos de destruir el sindicalismo. Digamos que en ese momento yo fui ferroviario en el ferrocarril Belgrano durante 10 años. Bueno, acá 82. Estuvo Pedraza, está bien, pero digamos... No, pero digo... No niega la historia, ¿no? No solamente Pedraza, por supuesto que no niego la historia del movimiento ferroviario, pero en estos momentos las dirigencias, por ejemplo, de la Unión Ferroviaria son oficialistas. Bueno, está bien, ¿no? Pero la historia de la fraternidad no se puede negar. Sí, seguro. Bueno. Estaba preguntando José con qué seguimos. ¿Te parece que escuchemos? Yo te propongo una cosa. Escuchemos algo que quiere leer Sergio. ¿De qué poema vas a leer, Sergio? Bueno, sobre de esta antología rota de León Felipe, del capítulo Un signo. ¿Explica quién es León Felipe? Quiero un signo. Mínimamente. No, eso lo vas a explicar vos. No. Dice esta poesía, no me contéis más cuentos. Posiblemente tenga que cualquier semejanza con la realidad será pura fantasía, diría. Alguien la musicalizó este poema, ¿no? Sí, creo que sí. Lo he escuchado, no sé si fue el catalán, sí. El nano. Dice, ya se han contado todos. Todos se han dicho y se han escrito. Y todos se han ovillado y archivado. Los ha contado el viejo patriarca. Los ha contado el coro y la nodriza. Los ha dicho un idiota lleno de estrépito y de furia. Se han grabado en la ventana y en la rueda y se han guardado en cajas fuertes las matrices. Hay réplicas exactas de todas las tragedias, discos fonográficos de todas las salmodias y placa fotográfica de todos los naufragios. Ningún cuento se ha perdido. Estad tranquilos. Se sabe que el poema es una crónica, que la crónica es un mito, la historia una serpiente que se muerde la fábula, y el poeta doméstico el cronista del rey y el arzobispo el narrador de cuentos. Todos se han registrado y todos están vivos todavía. Ahí pasa el pregonero, cuentos, cuentos, cuentos. Es aquel viejo narrador de sombras y de risas que ahora pregona cuentos, pero yo no quiero cuentos. No me contéis más cuentos. León Felipe. Hermoso. Hermoso y hermoso también como lo dijiste, Sergio. Gracias. José, contanos un poco, ahí ya te tiró el desafío para que nos cuentes un poco quién fue. No, yo te aseguro que los que escuchan este programa saben quién es León Felipe, eso te lo puedo asegurar. Fue uno de los grandes poetas. Sí, que fue, si bien no perteneció a la generación del 27, tenía la edad de Machado y de Jiménez, pero estaba más ligado a la generación del 27 que la del 98. Y fue un cantor de las verdades de la Guerra Civil Española, de alguna manera. Así es. Un cantor de letras, ¿no? Por supuesto. Digamos que Sergio sabe de lo que está hablando, porque tuvo además de unos cuantos programas de radio dedicados a la música española. Y a la poesía. Y a la poesía. Así que ya te estamos invitando al aire para que te escuchen todos, que para hacer un programa sobre cancionero y poemas de la Guerra Civil Española, ¿te parece? Está bien, está bien. Por supuesto, no del lado franquista, obvio. No. ¿Qué hay? ¿Un par de poetas? ¿Cómo no? ¿Por el lado franquista no? Frente al Sol, Marcha al Sol. No. Ah, esa no. Bueno. Esa no. No, en eso voy a coincidir totalmente con vos, que nunca será franquista. Ahí está. ¿Querés que escuchemos a Amico Frágile? Bueno. ¿Puedes contarse un poco de qué se trata? Amico Frágile, interpretada por Vasco Rossi, de Fabrizio André. ...1975... stavo ancora con la Puni, la mia prima moglie, e una sera che eravamo a Portobello di Gallura, dove avevamo una casa, fummo invitati in uno di questi ghetti per ricchi della costa nord. Come al solito mi chiesero di prendere la chitarra e di cantare, ma io risposi: perché invece non parliamo? Era il periodo che Paolo VI aveva tirato fuori la faccenda degli esorcismi. Aveva detto che il diavolo esiste sul serio. Insomma, a me questa cosa era rimasta un po' sul gozzo. Così ho detto: perché non parliamo di quello che sta succedendo in Italia? Ma che? Avevano deciso che dovevo suonare. Allora mi sono rotto le palle, ho preso una sbronza colossale, ho insultato tutti e sono tornato a casa. Qui mi sono chiuso nella rimessa e in una notte da ubriaco ho scritto Amico Frágile. Evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno di attenzione d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi. Per essere corrisposti valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne e regalare a piene mani gli oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire a tuno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità. Perché già dalla prima trincea ero più curioso di voi. Ero molto più curioso. E poi sospeso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci. Tipo come ti senti, amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto due figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta. e ancora ucciso dalla vostra cortesia, nell'ora in cui un mio sogno, ballerina di seconda fila, agitava per chissà quale avvenire il suo presente di segni enormi e il suo cesareo fresco. Pensavo, è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo cominciare una chitarra. E poi seduto in mezzo ai vostri arrivederci, mi sentivo meno stanco di voi, ero molto meno stanco di voi. Potevo stuzzicare i pantaloni della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male e ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse: perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane. Il mio è un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle. Potevo attraversare litri e litri di corallo per raggiungere un posto che si chiamasse anarchia. E mai che mi sia venuto in mente di essere più ubriaco di voi, di essere molto più ubriaco di voi. Temazo, José. ¿Qué escuchamos? Escuchamos un tema que se llama Amigo Frágil. La introducción de este tema es un recitado de, no del autor, sino de Vasco Rossi, un cantante italiano de Módena, que sería una especie de ícono del rock italiano, que hace un año, dos años, hizo un recital en Módena reuniendo 500.000 personas. En un parque, y admirador de D'André. Esta canción la hizo D'André. Un día fue invitado por la gente bien de un lugar de la Liguria, cerca de Génova, en las zonas más paquetas, que se llama Portofino, donde tiene una mansión Berlusconi. Él estuvo ahí, fue invitado y fue. Y él quería hablar porque había, creo que 1978 esto, había escuchado a Pablo VI, que era el Papa, hablando de la existencia del demonio. Entonces él quería, en esa reunión, hablar de eso. Estaban todos un poco tomados y no, lo querían escuchar y qué sé yo. Entonces se calentó, le tiró un vaso a alguno, no sé si le había tomado un poco también, y se emborrachó totalmente y se fue a su casa. Y escribió esta canción, en donde habla de la fragilidad y de algo que él entendió en ese momento, quizás por el grado de embriaguez que a veces da cierta lucidez intelectual. Él vio estamos hablando fines de los 70, no ahora. Él vio que el discurso que se hablaba ahí era un discurso que tenía una forma de dominación frente al otro mucho más sutil, menos evidente que la dominación clásica del patrón contra el obrero. Era una dominación basada en el discurso, en los medios, en convencerte de que vos tenés que ser, querés ser como ellos, ¿eh? Y por lo tanto, al ser menos evidente y más sutil, es mucho más peligrosa, porque combatir esa forma de dominación es mucho más difícil. Cosa que estamos viendo ahora, por ejemplo, en la Argentina, donde nos dominan convenciendo al dominado de que está bien que nos dominen, que lo merecemos, que algo habremos hecho mal y que algún día llegará la salvación. Él, cuando hablaba del infierno, quería hablar de eso, de la salvación o no. Por lo tanto, se emborrachó, se fue y escribió esta canción como una respuesta a ese discurso que él vio entre líneas, no es que se lo dijeron, ¿eh? Quizás embriagado con el prosecco italiano, que es muy rico, esa lucidez, y vio un discurso dicho en palabras, sino en el ambiente, de algo que estaba cambiando. Algo que estaba cambiando. Era el momento, a los fines de los 70 es donde cambió. Hasta los 70, que fue el momento en donde se intentó, en Europa estoy hablando, un cambio de formas equivocadas, violentas, no violentas. El fracaso de ese intento, que no fue solo un fracaso militar o político, un fracaso cultural. Triunfó la cultura dominante. Y él lo vio, entonces se sintió como una... Él habla de él, o de un amigo en el tema, un amigo frágil, que le pegas con un dedo y rompes el cristal. Pero sigue siendo un cristal. Hablando de Dios y hablando del demonio, del infierno, creo que hay un tema, te pasé a Atahualpa Yupanqui. Fíjate si hay un tema de Atahualpa Yupanqui. Preguntas a Dios. ¿No está ahí? ¿Lo tenés? Bueno, pasemos. Ese es un hallazgo este tema, porque además tiene una introducción de Atahualpa Yupanqui que cuenta la historia de cómo fue este tema con él. ¿No te lo mandé? Bueno, entonces espérate, vamos a cambiarlo. Lo pasamos la próxima vez. Pan, el tango de... por Rivero, ese sí. Bueno, vamos a escuchar un tango que se supone que es un tango, si podemos decir así, un tango anarquista por la letra y por el espíritu de la letra. Se llama Pan y lo interpreta Edmundo Rivero. Él sabe que tiene para largo rato, la sentencia en fija lo va a condenar. Así entre sumiso, cabrero y amargo, la luz de la aurora lo va a saludar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en esa elocuencia que las penas da. Y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden masitas, ni dulces, ni chiches, señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambrientos de pan. La abuela se queja de dolor, doliente reproche que ofende a sombría, también su mujer. Es cuálida y flaca en una mirada, toda la tragedia le hará entender. Trabajar, ¿a dónde? Extender la mano, pidiendo al que pasa limosna. ¿Por qué? Recibir la afrenta de un perdón, hermano. El que es fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, cachó la barrita. Si Jesús no ayuda, que ayude Satán. Un vidrio, unos gritos, auxilios, carreras, un hombre que llora y un cacho de pan. Davvero non facile parlare di Fabrizio, una scomparsa improvvisa, prematura, di una persona che aveva un modo di affrontare le cose veramente incredibile. Quando una nave affondò davanti alla sua casa di Genova, si chiamava London Velo, lui scrisse dei versi incredibili che erano: e la radio di bordo è una sfera di cristallo, vi dice che il vento si farà lupo, il mare si farà sciacallo, e le ancore hanno perso la scommessa agli artigli. Una canzone minore fra le tantissime di quest'uomo che sapeva trasformare tutti gli input della vita in versi mirabili. Noi abbiamo deciso di ricordarlo con una registrazione. Dunque, la prima cosa di cui si occupò Fabrizio dopo il rapimento fu di creare una sigla mai pubblicata su LP del programma televisivo Dietro il processo, che era dedicato appunto alla morte di Pasolini. La domanda che gli facemmo in quell'occasione è: ma questo a proposito dell'assassinio di Pasolini, ma perché non doveva succedere? Non doveva succedere perché è stato un po' come ammazzare una grossa fetta di cultura, una grossa partecipazione da parte di un personaggio ad un modo soprattutto di interpretare la cultura che era, voglio dire, completamente al di fuori delle regole e delle norme. Cioè, credo che è stato il primo a dire apertamente che non esiste una sola cultura, ne esistono tante e nessuna è più avanti di un'altra, e che soprattutto abbia sperimentato di persona e abbia cercato di interpretare di persona queste nuove culture, queste culture diverse da quella che era probabilmente anche quella della sua estrazione. Non lo so, ci sono esempi pratici, anche esempi poetici da parte sua, insomma, che lo dimostrano. Perché dici non doveva accadere? In fondo così molti ben pensanti dissero che se l'era andata a cercare. Ma il fatto stesso che, a parte il fatto che mi sembra quasi sfacciato dire che si era andato a cercare, teppistico, direi che proprio il fatto di affrontare un certo tipo di mondo, che non era poi in fondo il suo, era proprio anche un tentativo di andare a conoscere quelli che erano i risvolti di un certo tipo di emarginazione, in cui lui non necessariamente doveva sentirsi immischiato. Se non per questo suo, quello che una volta si chiamava assurdamente vizio, cioè questo suo diversismo da parte nei confronti degli altri. Quindi volutamente lui è andato a cercarsi delle culture diverse, dei modi di vivere diversi. Ovviamente è stato mal interpretato e probabilmente anche questo è uno dei motivi della tragedia, insomma. È una storia da non raccontare, è una storia un po' complicata, è una storia sbagliata. Ah, ya estamos. ¿Qué acabamos de escuchar? Escuchamos un reportaje que le hacen a Fabrizio André hablando sobre Pasolini. Sí, él escribió una canción. Escribió una canción que se llama Una Storia Sbagliata, una historia equivocada. Uh-huh. No sé si la escuchamos o pienso lo que pienso. La escuchamos, al final. Bueno, comentanos de qué se trata. Claro, la canción. En realidad, ¿Cuál es la relación o el vínculo, si es que hubo? No, entre ellos no hubo. No se habrán visto alguna vez, pero no. Solamente que D'André considera que lo que se dijo después de la muerte, que era por su homosexualidad y su vicio, es solo una anécdota, que en realidad Pasolini representa en ese momento lo que él dice, una historia equivocada. O sea, vive una forma distinta de entender la realidad que la mayoría de la sociedad. Él va como a contramano. O sea, él lo dice irónicamente equivocada. En realidad no es equivocada, es opuesta. Dice así: es una historia para olvidar, para no contar equivocada. Pasolini es alguien especial, no explicable para su sociedad. Es una historia de periferia, de bordes. Y acá es esto que voy a leer ahora es lo que yo creo que él entiende. Una historia distinta para la gente normal. Es una historia común para la gente especial. Uh-huh. Es la razón de un sueño. Uh-huh. Y de alguna manera estos protagonistas y estos personajes marginales a los cuales se refería Pasolini en su cine, en su poesía, son también los que se refieren a la poesía de André. Claro, ¿no? Bueno, es que hay cierto sentido trágico en los dos, eso los une. Porque es como que, bueno, hay toda digamos, cuando la sociedad vive momentos donde no se puede explicar lo que pasa claramente, se explica desde los límites, desde los bordes. Cuando uno quiere dibujar una mesa, no dibuja la mesa, dibuja los cuatro lados, el borde, el límite, lo que lo hace, lo que lo separa del resto de las cosas. Entonces, el poeta cuando no tiene una explicación clara, porque generalmente un poeta no tiene una explicación clara, lo que hace es dibujar, explicar el borde, los límites, lo marginal, lo periférico. Y tanto D'André, que habla de prostitutas, de pescadores miserables, de borrachos, de reyesuelos, de militantes anarquistas, de San Francisco de Asís, por ejemplo, alguien que estaba... De la Virgen. De la Virgen, de qué es la virginidad. Es lo mismo que hace Pasolini en la mayoría de sus películas. En eso sí los une, pero no porque hayan tenido una relación personal, sino porque tienen la misma concepción de una historia equivocada. Equivocada con respecto a lo que se decía y lo que se pensaba en ese momento. Y Pasolini era, creo que, el más grande. Pasolini estaba en contracorriente de toda la forma de pensar, hasta de la izquierda. Pasolini, expulsado del Partido Comunista por homosexual, en el 68 se opuso, estaba totalmente en contra a la rebelión estudiantil. Él estaba al lado de los policías. O decían que eran los proletarios. Claro, y según él los estudiantes eran todos burguesitos que se rebelaban contra los padres. Además estuvo contra el aborto. ¿Te acuerdas? Una serie de artículos. Bueno, eso es muy común de una formación católica que él tuvo muy fuerte. Uh-huh. Y su amor hacia su madre. Así es. Extraordinario. Que, a la cual escribió varios poemas. Hay un tema acá que yo no lo escuché, que me gustaría escucharlo. Canzone per il Che. ¿Lo tenés ahí, Joel? Francesco Guccini, Canzone per il Che. Dale, vamos con esa. Esa no es la. Thank you. popolo può liberare se stesso. Dalle sue gabbie d'animali elettrodomestici. Ma l'avanguardia d'America, dobbiamo fare dei sacrifici verso il cammino lento della piena libertà. E se il rivoluzionario non trova altro riposo che la morte, che rinunci al riposo e sopravviva, niente o nessuno lo trattenga, anche per il momento d'un bacio o per qualche calore di pelle o prebenda. I problemi di coscienza interessano tanto. Bueno, tenemos, bajamos un poco la canción porque tenemos un saludo desde Paraná, Entre Ríos, de un amigo, un querido amigo poeta que hoy tendría que venir, pero fue, tuvo que ir a visitar a su hija. Hola, Santiago. ¿Cómo andás, Luis? ¿Cómo andás? Acá te está escuchando José y Sergio. Ah, bueno, bueno, saludos a José y a Sergio. No, Sergio sí lo conocí el otro día en el bar también. Sí, acá te está saludando Sergio. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, ¿cómo andás? Espero que le estés pasando bien junto a tu nieto. Hola, Santiago. ¿Se cortó? Oh, ¿Santiago? Ah, no, parece que se cortó la comunicación. Hola, Santiago, ¿estás ahí? Ah, bueno. A ver si puede establecer. Santiago es un amigo, Santiago Linari, es un amigo poeta que conocimos ahí en la parrilla de Chipi, ahí en Quito y Boedo, autor de varios libros de poesía que nos regaló a José y a mí. Así que bueno, se tuvo que ir, iba a venir con nosotros esta noche, pero tuvo que ir a visitar a su hija y a su nieto a Paraná, Entre Ríos, así que le mandamos un saludo muy grande, si nos estás escuchando. Se cortó la comunicación. Canzone per il Che de Francesco Guccini, ¿qué es esa canción? ¿Qué dice la canción, José? Bueno, Francesco Guccini escribió varias canciones sobre la Argentina. Ah, mira. Bueno, creo que vino por su imagen y su admiración por el Che. Ajá. Y escribió una canción que se llama La Argentina. Y dice algo así. A ver si me sale bien. La Argentina es solo una expresión de una ecuación senza resultado. La Argentina es solo una ecuación de una expresión sin resultado. Un genio. Mirá lo o que sea, como una como algo que nunca se resolvió. No sé, mira vos, bueno, pero eso. Oh, la Argentina, qué bel fiore, dice. La Argentina, qué bella flor. Hubo varios italianos hubo otro italiano. Bueno, la admiración por el Che lo llevó a venir acá, la lucha del Che y bueno, por supuesto admirado en todo el mundo, pero y él eso lo llevó a venir acá. Y cuando vio a la Argentina dijo eso. ¿En qué año habrá venido? Fines de los 70, principios de los 80, bueno. No recuerdo. Mira, pues no sabía eso. Sí. ¿Y esta canción en particular, Canzone per il Che? Bueno, es un canto al Che, lo dice la canción. Y sobre su lucha y su muerte. Fundamentalmente sobre su muerte. Vos sabés que Pasolini, a través de varios de sus trabajos documentales, como Apuntes para una Orestiada Africana, por ejemplo, él pensaba ya en esa época, decepcionado del final de los movimientos contraculturales europeos y del mayo francés, que después fue reabsorbido, él pensaba que los procesos emancipadores se iban a dar en el tercer mundo. Sí. Y desgraciadamente terminamos mal. No sé, todavía no terminamos. Todavía no terminamos, digo, pero a esa época me refiero, sí. O sea, los sueños de los 70, ¿no? Eso o sea, sí. Yo les propongo, en los minutos que nos quedan, que ya que escuchamos el comienzo del tema... Queda igual. ¿Eh? Queda como 20 minutos. Todavía. Ah, dale. Vamos a hacer una cosa. ¿Tenés algo de Chicho Sánchez Ferlosio ahí?

que no encuentra fundamentos a la vida y no aceptan la libertad en general, buscan a Dios de cualquier manera. Entonces la primera respuesta es echarle la culpa de lo que pasa. Dios, ¿por qué no estás? Dios, ¿por qué te fuiste? Dios, por tal cosa. Es una búsqueda desesperada de Dios, cosa que es normal, porque es muy difícil aceptar el desamparo. El desamparo, creo que prácticamente es imposible aceptarlo. Lleva a la locura y a la desesperación. Entonces hay que buscarlo. En esta canción buscan a Dios. Lo buscan echándole la culpa de lo que pasa. Sí, yo creo que Dios también representa, no nos olvidemos que lo que representa el concepto y la idea de Dios en la cultura española, ¿no, Sergio? Y sí, como lo conversábamos ayer, para mí España es mucho más católica que Italia, inclusive, porque es, no sé, vos vas en la aldea que vayas, ves las crucecitas de una iglesia, y es tremendo el poder que ha tenido la iglesia en España y a través también del franquismo, ¿no? Además, sí. En una época, en España, antes de la República, en España la iglesia era prácticamente propietaria de todas las tierras, dueña de todas las tierras. Exactamente. No solamente influenciaba políticamente. Por eso también se entiende, vamos a decir así, sí, ¿por qué no? Usemos la palabra el odio. El odio de los anarquistas durante la Revolución Española, del 36 al 39, que por ejemplo sacaban los confesionarios a la calle para vender diarios, o hay fotografías de anarquistas disparando con fusiles a una imagen del Sagrado Corazón. O sea, se entendía desde esa realidad, ¿no? O sea, el que no entiende esa realidad tampoco entiende por qué el rechazo y la bronca y la rabia con el tema de la religión, ¿no? Lo que representaba la religión. Hablando, sacándonos un poco de la profundidad, nos sucedió una cosa muy extraña. Veníamos en un taxi para acá y nos encontramos con una chofer del taxi que cuando le preguntamos estábamos empezando a hablar de política. Entonces le dijimos, ¿usted a quién votó? Yo no voté a nadie. Y nos dijo, porque yo ya tengo mi señor que es Dios. Y ahí nos dijo que era testigo de Jehová. Y decía, no, yo no necesito votar porque yo ya elegí, ¿no? Y a partir de ahí para abajo. Pero eso el anarquismo lo ve, porque el origen de toda obediencia procede del concepto de Dios. O sea, los mismos pentecostales te dicen ahora, todo poder, todo concepto de autoridad viene de Dios. A partir de ahí baja al Estado, baja a los maestros, a los educadores, a los policías, a los ministros. Y eso me parece que el anarquismo lo supo ver porque... Sí, yo creo que hay una diferencia con otras fuerzas políticas que pueden estar hermanadas en algún sentido, es el tema del concepto de poder, ¿no? O sea que, más allá de los errores que puede haber que cometió el anarquismo o ciertas formas de anarquismo en procesos en los cuales tuvo participación o responsabilidad, como en el caso de la Guerra Civil Española, que los anarquistas llamaban revolución, no guerra civil. Así que, bueno, vamos a... Pasamos ya, estamos pasando todos los temas de Fabrizio de Andrés. Me gustaría, porque estuvimos escuchando la interpretación, una historia Bagliata, Joel. Pasamos una historia Bagliata por Fabrizio de Andrés. Fabrizio de Andrés, una historia Bagliata, que ya estuvo explicando José de qué se trataba la canción. È una storia da dimenticare, è è una storia da non raccontare, è una storia un po' complicata, è una storia sbagliata. Cominciò con la luna sul posto e finì con un fiume di inchiostro. È una storia un poco scontata, è una storia sbagliata. Storia diversa per gente normale, storia comune per gente speciale. Cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo a gole le ha scolpite, è una storia di periferia, è una storia da una botta e via, è una storia sconclusionata, una storia sbagliata, una spiaggia ai piedi del letto, stazione Termini ai piedi del cuore, una notte un po' concitata, una notte sbagliata, notte diversa per gente normale, notte comune per gente speciale. Cos'altro ti serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite, è una storia vestita di nero, è una storia da basso impero, è una storia mica male insabbiata, è una storia sbagliata, è una storia da carabinieri, è una storia per parrucchieri, è una storia un po' sputtanata, o è una storia sbagliata, storia. Bocca di rosa metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso, era funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'imbettiva. Se

sono al buio e penso a te, chiudo gli occhi e penso a te, io non dormo e penso a te. Bueno, hicimos, ¿qué pasó? Hicimos un recorrido, escuchamos una historia Sbagliata de Fabrizio André, escuchamos Boca di Rosa en una versión con Premiata Fornería Marconi, ¿no? Contanos sí. Un poco de qué se trata este grupo, un grupazo, rock sinfónico. Es el principal grupo de rock sinfónico italiano. Hay otro. Leorme. Ese. Pero este es el más importante porque tomó el rock sinfónico inglés y lo llevó a la música típica italiana, hasta en instrumentos. Uh-huh. Algunos lo llamaron el rock tarantela, porque le ponían mucho de la música napolitana y más del sur, de Taranto y de Calabria. Algunas cosas suenan a Ian Anderson, ¿no? De Jethro Tull. Sí, no, por supuesto, tiene mucha influencia de ese rock sinfónico inglés, pero llevado a la música italiana. Hicieron unos temas extraordinarios. El mejor para mí es un disco que se llama Impresión de Septiembre. Mm. Impresión de Septiembre, donde, digamos, ideológicamente en lo musical, explican lo que quieren hacer. O sea, la época del rock sinfónico llevado a la realidad y a la cultura italiana. Y después escuchamos a un prócer italiano que llegó a la Argentina allá por la década del 80. Que destruyó una canción de Lucho Battisti. No, que nunca destruyó nada, eso son opiniones tuyas. Sí, mía. Se llama Luca Prodan. Luca Prodan fue, yo lo comparo como fenómeno cultural y como protagonismo histórico con otro extranjero que llegó a la Argentina y vivió casi un cuarto de siglo acá, el polaco Gombrowicz, Witold Gombrowicz. Uh-huh. Que llegó acá, no se quiso contactar con la alta cultura. En realidad vino para pasear y no se pudo ir por la guerra. No se pudo ir por la guerra. Bajó del transatlántico cuando estaba acá el barco, invadía Alemania, Polonia, así que se quedó acá prácticamente 23, 24 años, hizo un grupo de amigos. Vivió pobremente, lo invitaban a cenar los amigos, vivió en pensiones de mala muerte. ¿Jugaba al ajedrez? Jugaba al ajedrez con sus amigos en los bares de los cafetines. Hay fotografías de él ahí. Y después, bueno, volvió a... Y desacartonó toda una cultura, sí, académica de los escritores porteños de esa época. Él decía, los intelectuales de ustedes sueñan con las luces de París, mientras yo sueño con los baños de Retiro, decía. Sí. De por razones. Le gustaban los morochos de él. Además, porque tenía muchas relaciones con señoritas de la colectividad polaca. Uh-huh. Y dicen que cuando se fue, cuando volvió, que murió en Francia, si no me equivoco, ya con mucho reconocimiento por sus obras, fue autor de obras de teatro también, que se representaron acá por este director argentino que está radicado en Francia, que creo que falleció, que estábamos hablando el otro día de él. García. No. El que representó varias obras de él en el Teatro San Martín. Labelli. Ah, Labelli. Jorge Labelli. Jorge Labelli. Jorge Labelli. Y dicen que cuando se fue en el barco, que volvió en barco a Europa, la última vez que estuvo en Argentina, le gritó a sus amigos un consejo: maten a Borges, le dijo. así que no sé si será una mitología o no. Y bueno, y el otro fue Luca Prodan, que llegó acá en los 80 sin saber castellano, sabía varios idiomas porque se había educado en un colegio donde había estudiado el príncipe de Inglaterra también, el cual lo agarraban a trompadas porque era italiano, se tenía que agarrar a trompadas todos los días y lo castigaban todos los días. Esto sale en un documental donde entrevistan a un ex compañero de él en Inglaterra. Y bueno, y se convirtió acá en un mito viviente, ¿no? O sea, todavía en las paredes dicen por ahí Luca vive, Luca vive. Y ahora está su hermano, Andrea Prodan, que fue actor, que trabajó con Liliana Cavani, trabajó en teatro, trabajó con los hermanos Taviani en varias películas, que también se enganchó con la historia de su hermano acá y vive acá en Nono, en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Así que bueno, yo lo voy a decir porque lo siento, un programa de lujo. Les agradezco a ustedes, a Sergio y a José, que hayan venido. Te comprometemos, Sergio, que cuando quieras, o antes de fin de año o para el año que viene, ahí está. Hacemos un programa sobre cancionero español y poesía española, ¿te parece? Perfecto. Así, pues si no van a decir que esto parece... una tanada. No, bueno. Mi hermano debe estar diciendo, vos, justo, hijo de gallego, haciendo un programa sobre Italia. Bueno, gracias, José. No. Y le volvemos a mandarle un saludo a tu hija, si todavía no se está escuchando. Bueno, esperemos que no se haya dormido. No creo. Tiene el horario un poco cambiado, así que puede ser. Bueno. Y después otro día la seguimos con más. Me gustaría hacer con vos un programa sobre rock, sobre Premiata y sobre grupos de rock italiano. ¿Cómo no? Que te guste la voz, porque yo conozco a Premiata y a este otro grupo también italiano. No, hay varios otros conjuntos que me gustan mucho, como Modena, City Ramblers y otros. Me comentaste, no lo conocía. Chisco. Ajá. Bueno, gracias. Gracias a Joel por la operación técnica. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 22 horas en este espacio que hemos dado en llamar Documantes aquí por FM La Caterva. Que tengan un buen fin de semana, buena vida para todos, salud y revolución social. Exacto. Gracias. Mother Earth is pregnant for the third time, for y'all have knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended, for I knew I had to rise above it all or drown in my own shit.